el amor. A veces tuve yo una mujer ideal, pero nunca hubo amor, ese amor de verdad. Y todo acabó, y como el viento se fue el amor. Y como el viento se fue el amor. Alejo.